Si los problemas que está experimentando provienen de Dios, ¿qué debe hacer? Alabe a Dios. Porque solo cosas buenas vienen de Dios, así que alabe a Dios. Y si usted me pregunta, Pastor, ¿qué si los problemas que tengo vienen del diablo? Pues alabe con mayor razón a Dios. Permítame enseñarle algo. Si los problemas provienen de Dios, por supuesto usted debe alabarle. Pero si provienen del diablo, alabe de todas maneras a Dios. Porque cuando el diablo vea que lo que él le está haciendo es motivo para que usted alabe a Dios, él dejará de molestarle, porque el diablo no quiere que usted alabe a Dios. Lo que el diablo le haga, úselo en contra de él. Sí, le aseguramos que el diablo detesta que los problemas que él le causa sean para usted un motivo de alabanza a Dios. Un cordial saludo de bienvenida a El Amor que Vale. El Dr. Adrian Rogers, en la voz del Pastor Lenín de Llanón, concluye su mensaje, ¿Cómo estar seguro de que usted está seguro? Por favor, busque 2 de Pedro 2:5. Note la frase, poniendo toda diligencia. Eso significa no permitiendo que nadie ni nada le aparte de la meta. Y sigue una interesante secuencia de virtudes que no son como para dar extra energía a su fe, sino que más bien son el resultado de su fe. ¿Cuáles son estas cualidades que el apóstol dice que hay que añadir a la fe? En primer lugar, virtud. ¿Qué quiere decir esto? Es una palabra que quiere decir fortaleza, excelencia moral. Y en esto debemos cada día ser más y más fuertes. En el idioma griego literalmente significa algo que cumple con el propósito para lo cual fue hecho. Una casa o edificio con fundamento sólido y seguro se puede decir que tiene virtud. Aún la tierra que produce una buena cosecha se puede decir que tuvo virtud. Ahora haga la conexión. ¿Es usted una persona virtuosa? En segundo lugar, dice que hay que añadir a la virtud conocimiento. Pero el apóstol usa aquí una palabra diferente para conocimiento. No es epignosis, o sea, superconocimiento, sino una palabra que es más común y que conlleva la idea de conocimiento práctico. No está hablando de conocer al Señor, sino sencillamente de conocer. Está hablando de estudiar. Y no faltará quien pregunte, ¿estudiar qué y para qué? Busque, por favor, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En tercer lugar, verso 6, añada al conocimiento, dominio propio. Aquí está hablando de autocontrol. Si usted no tiene autocontrol, es porque está fracasando en su crecimiento. Usted puede ser salvo, pero si no puede controlar su temperamento, si es una persona que no puede controlar sus deseos sexuales, si no tiene dominio sobre sus apetitos o hábitos negativos, usted no será un cristiano que crezca. A su conocimiento debe añadir dominio propio, o sea, autocontrol. Veamos Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ahora anote Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El diablo va a venir y pisotear todo lo que usted tiene, si es que usted no puede controlar su propio espíritu, o sea, como la Biblia lo llama, dominio propio. En cuarto lugar, al dominio propio hay que agregar paciencia. Ahora, la palabra paciencia no significa simplemente la capacidad de soportar trivialidades, aunque puede incluir eso. Y cuando yo leí esta lista me dije, Adrián, necesitas trabajar en eso. ¿Es usted paciente? Embotellamientos en el tráfico, llaves perdidas, largas hileras en los bancos, vuelos cancelados, interrupciones en la oficina, etcétera, etcétera. ¿Es usted una persona paciente? A lo mejor la pregunta tenga que hacérsela a su esposa o esposo o a sus hijos. ¿Qué opinarían ellos acerca de su paciencia? Permítame decirle una triste verdad. La mayoría de nosotros, aún cristianos, no somos pacientes. Lo que queremos, lo queremos ahora, este momento. Nuestros antepasados, cuando perdían un viaje en la diligencia, decían, bueno, tendremos que esperar la diligencia del próximo mes. Nosotros nos disgustamos si no entramos en un ascensor para ir del primero al segundo piso, a pesar de que podríamos utilizar las gradas. Ah, la rara virtud de la paciencia. Hace algún tiempo atrás tuve que hacer un viaje desde Memphis a Orlando, en la Florida. De pronto, en el aeropuerto anuncian que mi vuelo está demorado media hora. Yo me dije, Adrián, esta es una buena oportunidad para practicar paciencia. Más esperar y esperar. Otra vez, el anuncio de que el vuelo estaba demorado una hora. Yo empecé a sentirme nervioso y disgustado. Debí estar en Orlando a determinada hora. Adrián, ten paciencia. Una hora después, otra vez el anuncio. Esta vez para informarnos que el vuelo había sido cancelado. Oiga, yo sentí que mi vieja naturaleza me inundaba y muy disgustado me dirigí al mostrador en donde estaba la empleada de la aerolínea para reclamarle por esa situación, cuando claramente escuché en mi mente la voz del Espíritu Santo que me dijo, Adrián, sé gentil con esa dama. La cancelación de tu vuelo no es culpa de ella. Ella trabaja aquí en el aeropuerto y no tiene ninguna influencia o control sobre la situación. Para cuando llegué frente a ella, estaba calmado y con una sincera sonrisa le pedí información sobre el próximo vuelo a Orlando y si tendríamos preferencia de embarque quienes habíamos perdido ese vuelo. Me dijo que sí, y me despedí diciéndole, gracias, señorita, que Dios la bendiga. Todo está en manos de Dios y bajo su control. Y tomé mi maletín y me fui a la sala de espera. 3 o 4 horas más tarde, pude abordar el avión que me llevó a Orlando, en la Florida. Tomé un taxi para ir al hotel en donde debí hospedarme y comencé a conversar con el chofer. Le dije que era un pastor evangélico y le pregunté si él conocía al Señor Jesucristo. Y comencé a explicarle las buenas nuevas de salvación a ese pelirrojo chofer del taxi. Cuando llegamos frente al hotel, inclinamos las cabezas, hice una oración y ese hombre recibió a Cristo como su Salvador. Luego me dijo, Pastor, Dios le trajo a mi taxi. Hace algunas semanas atrás estuve en un accidente. Mi hermano murió en ese accidente y yo mismo estuve muy cerca de morir, ya que no podía sentir mi pulso. Pero Dios me libró para que ahora usted me hable de Cristo y para que yo le acepte como mi Salvador. En pocas semanas, Dios me ha librado de la muerte física y de la muerte espiritual. Y dándome un fuerte apretón de manos, y fue un fuerte apretón de manos, se fue. ¡Qué cosa más extraordinaria! Y yo no pude dejar de pensar en mi disgusto por haber perdido mi primer vuelo. Cuando hay un Dios en el cielo que conoce exactamente todo lo que va a suceder. Paciencia. Es algo que sigo aprendiendo. Pero no solo paciencia frente a las cosas que nos irritan, que nos molestan, sino como Pedro les escribió a esos hermanos cuando estamos enfrentando verdadera persecución. Pablo, cuando le escribió a Timoteo, le dijo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si los problemas que está experimentando provienen de Dios, ¿qué debe hacer? Alabe a Dios. Porque no solo cosas buenas vienen de Dios, así que alabe a Dios. Y si usted me pregunta, pastor, ¿qué si los problemas que tengo vienen del diablo? Pues alabe con mayor razón a Dios. Permítame enseñarle algo. Si los problemas provienen de Dios, por supuesto que usted debe alabarle. Pero si provienen del diablo, alabe de todas maneras a Dios, porque cuando el diablo vea que lo que él está haciendo es motivo para que usted alabe a Dios, él dejará de molestarle, porque el diablo no quiere que usted alabe a Dios. Tan simple como eso. Lo que el diablo le haga, úselo en contra de él. Le puedo asegurar que el diablo detesta que los problemas que él le causa sean para usted motivo de alabanza a Dios. En quinto lugar, a la paciencia hay que añadir piedad. El significado de esta palabra piedad es más solemne y sencillo de lo que nosotros, por lo general, le asignamos. Piedad quiere decir ser semejante a brillar con luz que proviene de otra fuente. Piedad significa reverencia y fervor al glorificar a Dios. Sexto, ¿qué se debe añadir a la piedad? El verso 7 lo dice, afecto fraternal. Esto sencillamente significa amar a los hermanos. Y Pedro tuvo que aprender esto. Cuando se habla de una persona cabeza dura, tenemos que hablar de Pedro. Pero la gran evidencia de que usted ha nacido de nuevo es que está lleno de amor, afecto y gentileza. Hay personas en su propia familia que necesitan su afecto fraternal. Hay hogares destrozados, corazones quebrantados, parejas que se divorcian, bebés asesinados por medio del aborto. Hay miles de personas solitarias, muchos que enfrentan desastres financieros y cientos que no tienen ningún trabajo. Todas esas personas necesitan afecto fraternal. Y como corolario de estas virtudes, hay que añadir al afecto fraternal amor. Pero el apóstol no está hablando de eros, que es el deseo sexual y erótico, sino de ágape. ¿Qué es el amor ágape? Verá, el afecto fraternal es para nuestros hermanos en Cristo, pero el amor ágape es para todos. Escúcheme. No debe haber ni una sola persona a la que usted no ame. Y de inmediato usted me dirá, pero pastor, hay tanta gente que no merece mi amor. Bueno, solo recuerde que usted tampoco merecía nada y sin embargo Dios le amó. Y si Dios nos ama a nosotros, nosotros debemos amar a nuestro prójimo. A lo mejor le sorprenda y hasta le moleste lo que voy a decir. Usted puede amar a los pecadores más depravados, asesinos, violadores, pornógrafos, etc. Pero porque les ama, no quiere decir que está de acuerdo con lo que son o lo que hacen. Después de todo, ¿qué es el amor? Como dice un antiguo refrán, haz bien sin mirar a quién, eso es amor. El verdadero amor dice, puede no gustarme lo que haces, puedes no gustarme personalmente, pero no te daré lo que mereces, sino que te daré lo que necesitas. Eso es verdadero amor. Y así es el amor de Dios hacia nosotros. No nos da lo que merecemos, sino que nos bendice con lo que necesitamos. Pero no solo debe tener una fe que conoce y una fe que crece, sino también una fe que se ve, una fe que se ve. Leamos el verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ponga mucha atención a lo que dice el verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Permítame decir tres cosas acerca de la fe que se ve. Primero, cuando usted comienza a crecer, deja de ser estéril, o sea, sin fruto. Volvamos al verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Hay algún fruto en su vida? Quiero decir, llega la gente a amar a Jesús, motivada por la vida que usted vive. ¿Quieren otras personas tener a Cristo en sus vidas porque han visto lo que Cristo ha hecho en su vida? ¿Avanza la causa de Cristo debido a usted? En Juan 15, 16, Jesús dijo, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca». ¿Es usted una persona fructífera? Si usted practica estas siete virtudes, no podrá evitar el llevar o dar fruto. Ahora en el verso 9 leemos, pero el que no tiene estas cosas, y aquí se refiere a esas siete virtudes, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué significa eso? Pues que está ciego y no puede ver la gloria que pertenece a los hijos de Dios. Está ciego y hasta ha olvidado lo que pasó cuando Cristo le salvó y le sacó del pozo de sus pecados y le dio un nuevo corazón y una nueva vida. ¿Se acuerda usted cuando se salvó? Yo sí recuerdo muy bien ese determinante momento en mi vida. Pero uno puede volverse tan involucrado en las cosas y las preocupaciones de este mundo que se olvida de las glorias del cielo hacia el cual se dirige y hasta se olvida del pozo infernal del cual fue rescatado. Y uno se vuelve ciego. Dios tenga misericordia de usted, si es que es estéril y ciego. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y si usted dice, sé que soy salvo, eso no significa que usted asegura su vocación y elección desde el mismo punto de vista de Dios. Porque eso ya está determinado en la eternidad, independientemente de su punto de vista. Usted lo que tiene que decir es, sé que soy salvo. Ya no soy estéril. Ya no soy ciego ni estoy confundido. Yo estoy seguro de mi salvación. Amigo, ¿tiene usted eso? Su fe es una fe preciosa y es una fe que conoce, que sabe, que crece. Y usted debe ser muy diligente en su proceso de crecimiento y cuando así lo haga, su fe será visible y usted será fructífero. Se terminará su ceguera espiritual y realmente verá. Y si usted no experimenta esa dulce seguridad, debe ser por una de las dos siguientes razones. Usted nunca en verdad ha sido salvo. O usted no quiere crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero recuerde que el crecimiento es su responsabilidad. De lo contrario, Dios no nos diría que debemos poner toda diligencia en este asunto. ¿Cuál asunto? Pues el crecimiento espiritual. En lo que se refiere a su salvación, ¿está seguro de estar seguro? Si usted honestamente reconoce que no tiene la seguridad de ser salvo, aunque sea religioso, este es el momento de tener esa seguridad. Este es el instante en que usted puede acercarse a Dios y con sus propias palabras orar la siguiente oración. Querido Dios, perdóname por creer que mis buenas obras religiosas eran más que suficientes para salvarme e ir al cielo. Perdóname por haber sido por tanto tiempo como tierra árida, sin ningún fruto digno de ti. Perdona mi ceguera espiritual y mi total desconocimiento de tu gracia y tu misericordia. Señor Jesús, este momento con la fe que ahora tengo en mi corazón, no sé si mucha o poca, te invito a que seas mi Salvador y mi Señor, y vengas no solo a morar, sino a tomar el control total de mi vida. Te agradezco que derramaste tu preciosa sangre y diste tu propia vida en la cruz del Calvario para pagar por mis pecados. Gracias. Gracias por amarme de esa manera. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para siempre por ti. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Realiza en mi vida los designios de tu voluntad y ayúdame para que nunca me avergüence de ti, sin que importen las consecuencias. Ayúdame también para que yo nunca sea una vergüenza para ti o para tu palabra. Pido estas cosas con gratitud en tu precioso nombre.